educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y en especial a quienes disfrutan de la tarde junto a La Hueca Musical. Están en compañía de Erika Morales en una edición más de su programa de fin de semana. Para la tarde de hoy, ya que estamos en celebración de los 74 años de la Casa de la Cultura, he traído a invitados muy especiales. Particularmente porque me sorprendió su música, los escuché ahí googleando, estando paseando por el Facebook, buscando eventos, y quisiera que primero ustedes escuchen el tema musical que me sorprendió y me llamó la atención, y que por eso están aquí nuestros queridos invitados. ¿Qué vamos a tocar, viejo Guincho? Idilio, del gran Willy Colón. A ver. Bueno, vamos para allá. Thank you. verde idilio, pero con el talento de Apelo Trío, que es precisamente con los músicos con los que estamos en esta tarde. ¿Cómo están, chicos? Hola, sí. Hola a todos. Hola, Erika. Bueno, como yo les comenté ahí, revisando por las redes sociales, me encontré con un evento que ya pasó en la oficina y justo vi una parte de este video y me llamó la atención lo bien que sonaban. Ustedes ya pudieron escuchar eso, entonces los invité aquí a la radio para que nos demuestren, para que nos vayan contando un poquito más de quiénes son, qué es lo que hacen y bueno, obviamente podernos deleitar de su música en vivo. ¿Quiénes son y quiénes conforman a Apelo Trío? Bueno, yo soy Diego, toco el saxo y por ahí canto un poco, pero no, y no es mi fuerte, pero... Y baila. Y bailamos. Pues. Yo soy David, toco la guitarra y canto también. Yo soy David Romero y toco la percusión. ¿Cómo surgió la idea de hacer este trío musical? Bueno, la idea de este proyecto nació básicamente porque... dos cosas fundamentalmente. Primero, porque nos dimos cuenta que al hacer un formato un poco más grande de una banda con batería, con instrumentos un poco más de electrónicos, a veces había una cierta limitación para amplificar todo este tipo de instrumentos. Entonces decidimos hacer música chévere, bien hecha, gracias a Dios pues, que nos ha dado la oportunidad de estudiar música. David estudió en San Francisco, Dieguito también estudia saxo en San Francisco, yo estudié en el conservatorio en Franz Liszt. Entonces, con ese conocimiento quisimos emprender este proyecto, pero basándonos en instrumentos que sean un poco más acústicos, que no tengan mucho la necesidad de una amplificación especial y este tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo ya lleva Apelo Trío? La verdad es que es reciente, ¿no? Estamos como que, qué sé yo, unos 3-4 meses incursionando, haciendo temas, también estamos componiendo un poco, estamos trabajando un disco que saldrá ya en un tiempito después, sí, de producirlo bien, mezclarlo todo. Y básicamente es un proyecto nuevo y estamos tratando de igual buscar medios, buscar dónde tocar, buscar gente así que nos siga, que escuche nuestra música. Claro, exponer el trabajo que hacemos y bueno, de amistad y de tocar llevamos años en realidad. El proyecto en sí es reciente, el estilo de música que estamos haciendo ahora. Porque como te digo, hemos tocado ya bastantes años atrás y tenemos una amistad fuerte, entonces eso es como... la cohesión de este proyecto. Entonces hoy justamente les trajimos un sencillo, el que vamos a promocionar hoy del disco que estamos grabando, y ahí se refleja la esencia del grupo. Ajá, entonces es un sonido muy acústico, como dijo David, tratamos de que sea más orgánico, instrumentos acústicos, somos tres y tratamos de llenar todos los espacios como podemos también, cantando, haciendo varias cosas, tocando varios instrumentos a la vez. Entonces ya van a escuchar ahí cómo suena nuestro sencillo. Es música original. ¿Cuánto tiempo ya en la música? Wow. Sí. Toda la vida, ¿no? Toda la vida, creo. Sí, la verdad es que desde pequeños, así, bueno, en mi caso, mi familia siempre me ha apoyado en la música. Estuve desde los 9 años más o menos metido en esto de la música. Y bueno, pienso seguir tratando de crear, igual compartir con músicos excelentes como son aquí mis colegas. Y ya de eso se trata, ¿no? La música, de expresar, de conocer gente, lugares, de ser uno mismo, sí, puro, tal como es, mostrarlo a través de la música. ¿En cuántos proyectos musicales han estado? Bueno, yo creo que el músico ecuatoriano, quiteño, digamos así, tiene bastantes proyectos, ¿no? No es como que es necesario a veces tocar en varios lugares, en diferentes cosas, porque también se vive de esto, entonces sí, es necesario. No vamos a decir un número, pero son algunos. Ajá, pero lo importante es que no son simplemente proyectos, sino en cada cosa que hacemos le ponemos el corazón y todo el esfuerzo. Entonces no son simplemente proyectos sencillos, ¿no? O sea, le ponemos todo el amor a las cosas que hacemos. En cada cosa que emprendemos, llegamos hasta el final. Y eso es lo que tratamos de hacer con calidad, con mucho amor también, y expresando nuestra música, que es lo que hacemos. ¿Qué tal si le demostramos al público, a la audiencia y a las personas que nos están viendo el talento de Apelo Trío? Muy bien, va. Vamos a hacer un tema que se llama, bueno, es de un compositor cubano. Y nos gusta mucho tocar este tema porque como que encierra las raíces de lo que nosotros hacemos, ese volver a la tierra, ese sonido acústico que cuando empezó, por ejemplo, el bolero en Cuba o el son cubano, pues era así, era en la calle, unos tambores, una guitarra acústica, una trompeta, un saxofón. Y queremos hacer este tema que lo suele cantar Pablo Milanés. Se llama De qué callada manera. Estamos con Apelo Trío y eso fue uno de los primeros temas que nos van a tocar en la tarde de hoy en la Hueca Musical. Y la pregunta que se me olvidaba, ¿por qué Apelo Trío? Ya, nombre de Apelo Trío le pusimos porque es una expresión ecuatoriana. Mi mamá me contaba que en el campo antes, me supongo que hasta ahora, ¿no? Cuando tú montas un caballo, sin montura se dice montar a pelo. Entonces creo que abarca un concepto que queremos nosotros manifestar, que es esto de tocar sin montura, entre comillas, así decirlo. Quiero decir que sin poses, sin cosas un poco más electrónicas, sino un poquito más campestre, se puede decir. Acústico. Más acústico, ajá. Ese es el concepto. No está complicado. No, se complica bastante. A veces parece chistoso, pero bueno. El nombre creo que es importante, pero también la música, ¿no? ¿Cuánto, más bien, por qué el saxofón, por qué la guitarra, por qué los tambores? Bueno, tratamos como que de simplificar, ¿no? Al ser solo tres personas y sonar, o sea, tratar de sonar como una banda así completa. Entonces, el saxofón para como que armonizar un poco, llevar la melodía, la guitarra, bueno, aquí mi amigo canta y lleva la guitarra, lleva la armonía en la guitarra, ¿no? Y algo más rítmico, algo así que nos trate de complementar también, que es algo ya, o sea, complementario, ¿no? Entre los tres. Igual los tres tratamos de llenar así espacios para que todo suene en conjunto y grande. No es el típico trío de guitarras, ¿no? Que hay bastante y que son muy buenos, obviamente. Sí, sí. Ajá. Un trío diferente. Yo no había visto un trío con saxo y guitarra. Entonces, está bueno. Sí, la guitarra, porque es un instrumento en el cual se puede hacer armonías, en el cual tú puedes hacer también un poco de melodías un poco virtuosas, y así como su transportabilidad también es muy fácil. Llevar una guitarra, que imagínate llevar un piano de cola, o llevar una batería. No, mismo. Y cuando se toca, cuando se toca la vuelta del músico, imagínate. Cada quien lleva su instrumento. Entonces es mucho más transportable una guitarra, los bongos son pequeños. Un saxo. Y aparte que nos gusta, algo importante, creo que, y que es súper importante, más bien dicho, para nosotros, es que nos gusta ir a donde sea a tocar. Sí, sí. A la calle hemos ido, a las Naciones Unidas, ahora con esto de la fiesta de luces, fuimos también a tocar, sí, sí, allá, nos hemos ido de viaje a tocar, entonces lo más cómodo para nosotros es lo más pequeño. Sí, lo más pequeño. Y eso nos ha conectado y ha generado de cierta manera este proyecto. Ajá. Como tú nos decías, no es que son músicos así que cogieron un día y dijeron voy a tocar, ¿no? Cada uno tiene el estudio correspondiente. Nos decías que estás estudiando todavía. Sí, sí, nos mantenemos estudiando, creo que hasta... Nunca acabas de estudiar. Nunca vamos a acabar de estudiar. El arte en sí creo que es infinita y más bien uno tiene que mantenerse en esa búsqueda constante de expresión, de decir quiénes somos como personas y como sociedad también, ¿no? Tener algo que decir es importante para nosotros. Sí, con lo respecto a lo que decía el David también, el mensaje que queremos dar. Por ejemplo, nosotros siempre estamos tocando en las calles, hace algún tiempo tocamos en los buses también. Entonces queremos dar en medio de una sociedad en la que me parece que está pues como saturada de cosas negativas, de corrupción, de cosas que no vale la pena nombrar. Pues en medio de todo eso queremos dar un mensaje positivo a la gente y decirle que si hay gente que se preocupa por los demás, que si hay gente que piensa en los demás, en los que no pueden quizá pagar una entrada para ir a un concierto de música que te cuesta unos 20 o 30 dólares. Entonces, nos encanta llevarle nuestra música a la gente en las calles, donde está nuestra gente, nuestro pueblo, pues, ¿no? Nuestro Ecuador lindo. Llevar la cultura, ¿no? Sí, también sí. Culturizar al público ecuatoriano, porque hemos estado en Quito, en Baños, en Montañita, en Guayaquil, así en varios lugares. Entonces tratamos también de que un poco generar la cultura, porque lamentablemente, digo yo por mi parte, estamos rodeados de una música tan vacía, sin un mensaje. Entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados, siendo músicos, siendo artistas y sintiendo como sentimos. Quedarnos con los brazos cruzados sería un crimen. Entonces eso es lo que hacemos, llevar un poco, tratar de transmitir un mensaje, de mostrar una música, no diferente, porque esta música ha existido siempre, sino que ahora se ha perdido un poco, ¿no? ¿Cuál ha sido una de las experiencias que enriquecedoras cuando ustedes han estado en este trajín de ir y llevar música a diferentes lugares? Un montón de experiencias, sí. Pero recuerdo una en especial, cuando estábamos tocando en las Naciones Unidas, sí, sí. Y nosotros solemos poner el sombrerito. para que la gente con su voluntad pues nos suele apoyar. Pero en una ocasión estábamos tocando ahí y se acercó una niña negrita que vendía, no me acuerdo qué, mandarinas. Y la nena obviamente no tenía mucho dinero para apoyarnos, más bien nosotros debíamos apoyarla. Y nos puso una fundita de mandarinas de nos regaló las mandarinas. Claro, y eso fue como el cariño de la gente es lo más increíble que uno puede recibir en cualquier cosa que haga, ¿no? Sí. Saber que lo que estás haciendo le estás llegando tan al corazón de la gente que te apoya con su cariño y más que con su dinero, con su cariño. Claro. Eso es lindo. Sí, hemos recibido muchas muestras de cariño en Guayaquil, también la gente es muy muy cálida, nos acoge bastante bien allá. Entonces también hay artistas que se nos juntan, por ahí también nos regalaron unos cuadros, unos dibujos que nos hicieron. Ah, sí. O se acercan los niños y bailan, o sea, son cosas sencillas, son cosas sencillas humanas, pero son que te llenan mucho, ajá. Porque más allá de realmente de digamos de tocar por dinero, porque sí ponemos, ¿no? Para al final sí nos apoyan, porque con eso viajamos también. Claro. Entonces vendemos discos y todo, pero más allá de eso es como que el llevar el mensaje, el mostrar música y también recibir ese cariño y el apoyo que nos fortalece y nos impulsa también a seguir. Ajá, eso es chévere, yo creo que es lo más bonito. Claro, y las personas siempre dan lo que tienen, ¿no? Y si les gusta, está. Qué linda la experiencia de las Naciones Unidas. Sí, muy bien. ¿Qué tal si nosotros seguimos compartiendo más de su música con la audiencia? Sí, será bueno. Muy bien. Queremos también decirles que tenemos este venimos a promocionar también el sencillo, el primer sencillo. No sé si David nos quiere compartir un poco, cuéntanos. Claro. Estamos en el proyecto de grabar nuestro primer CD y tenemos ya grabado nuestro single. Lo hemos trabajado de una manera igualmente, se puede decir, artesanal en nuestro estudio personal, en el estudio de David Romero. La canción nació con una parte armónica que la puso David y yo me encargué de ponerle la letra. Es un bolero muy hermoso que tiene una mezcla de cosas de las raíces cubanas y también de las armonías de jazz. Nos gusta también un poquito el jazz y meterle así su picantito a la cosa. Entonces queremos promocionar este primer sencillo que estamos lanzando y queremos dedicárselo a la gente con mucho cariño. La canción Por el amor de ti, mujer, se llama. Se llama Por el ¿Qué tal amor de ti? Si nos adelantamos, Panchito, y vamos poniendo el tema musical? De ilusiones.

nosotros seguimos aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en compañía de La Hueca Musical. Y bueno, La Hueca Musical ha tenido la oportunidad de ser la primera en dar a conocer este trabajo musical que se llama... ¿Cómo se llamaba el trabajo? ¿Lo que escuchamos? Por el Amor. Por el Amor, un bolero de Apelo Trío, que es la primera vez que está sonando en radios, que es la exclusiva para nosotros. Muchas gracias, chicos. Que estará más o menos en 2 semanas ya promocionándose igual por redes sociales, me imagino, y por todos los medios posibles. Sí, sí, eso justamente es lo que estamos conversando aquí en interno, que, bueno, el tema está listo y queremos ahí retocar unas cosillas para poder lanzarlo. En una semana, unas 2 semanas estaremos ahí promocionándole en todas nuestras redes. Si pueden visitarnos también en Facebook, en YouTube, y ahí para que nos conozcan un poco más y se enteren también de los eventos, que nos apoyen también, que caigan a los eventos, que compren el disco y bueno, ahí que nos conozcan también. En Facebook están como Apelo Trío y en YouTube. Como Apelo Trío y en YouTube también, como Apelo Trío. Entonces van a encontrar algunos videos de las presentaciones que han hecho, temas covers que han subido, muy buenos. El CD, me decían que igual lo están trabajando, ¿para cuándo el público va a poder tener la oportunidad de escucharlo? Sí, justo estamos en el proceso, ¿no? Y es un poquito demoroso. Planeamos así lanzarlo en diciembre, pero es una fecha estimada, ¿no? Puede ser o después, o no creo antes, pero después tal vez. Y va a tener temas solo inéditos, temas compuestos por nosotros, tal vez un arreglo por ahí, pero la mayoría de temas van a ser nuestros y queremos como que hacerlo bien, hacerlo con un lanzamiento, tal vez en un buen auditorio, como estábamos hablando igual por interno, tal vez en un auditorio de ¿por qué no de aquí, de la Casa de la Cultura? Y hacer todo bien, ¿no? Todo el proceso que tenemos que hacerlo para que llegue a la gente y llegue el producto en sus manos y en sus oídos en este caso. A veces nosotros escuchamos una canción y decimos, qué linda, dura 3 minutos, 5 minutos, no, pero no nos ponemos a pensar la dimensión del trabajo de los músicos y la producción, postproducción, que conlleva a que nosotros podamos escuchar esa canción. Entonces, tal vez sí, un poquito de contarnos a nosotros. Bueno, detrás de un tema, como tú decías, Deica, no solamente está el tiempo que invertiste en componerlo o en grabarlo. Realmente está detrás, implica todos los años que te sacrificaste estudiando música, todos los años que te sacrificaste, qué sé yo, yendo a tus clases, o todos los años que aprendiste vivencias para hacer las letras, porque detrás de una letra no es, está siempre una vivencia, está siempre una experiencia que tuviste. Entonces, el costo de un CD que realmente oscila entre los 10 o qué sé yo, 10 o 15 dólares, no alcanza a pagar todo lo que tú invertiste realmente de vida en ese disco, porque está toda tu vida como músico y como ser humano en un trabajo discográfico, en su letra tanto como en su música. ¿Qué tan difícil es en el escenario ecuatoriano abrirse paso en la música? Bueno, creo que sí es complicado. Es un poco complicado, o sea, precisamente por el estilo de música que hacemos. No es algo que sea 100% comercial, tampoco es algo que sea, no estamos como inventando el agua tibia, no es nada del otro mundo, pero las tendencias son diferentes ahora, ¿no? La gente tiene otros gustos y está más expuesta a otros tipos de música, pero lo que queremos hacer nosotros con el disco de Apelo es un poco rescatar el sonido latinoamericano. Un sonido acústico, un sonido de las raíces. No solo, bueno, el primer tema es un bolero son, pero también estamos grabando música tradicional. Tenemos un yumbo. Ajá, muchísimo. También tenemos un tema, es una mezcla, ¿no? Entre una bossa nova y un poco de samba. Uh-huh. Entonces, lo que queremos hacer es como tener esa identidad latinoamericana nacional también. Que nos representa, ajá. Entonces es una lucha, pero es una lucha con muchas alegrías, digamos, porque a nosotros nos llena mucho este sentimiento de la música tradicional, de la música latinoamericana. Es algo que queremos hacer, algo que es una necesidad. Y sí, o sea, estar en el estudio también es divertido, ¿no? Experimentamos, ponemos una cosa, ¿qué tal un instrumento, otro instrumento por acá? O ¿qué tal si jugamos con las voces? Que tenemos también por ahí un tema que lo está componiendo Diego, que es un juego de voces chévere ahí. Entonces sí, es también una aventura, ¿no? Es como estar en una juguetería, como para un niño estar en una juguetería. Entonces es divertido y también es en parte rescatar nuestra identidad, como darle un impulso, ajá, con nuevas melodías, nuevos arreglos. Añadiendo un poquito a lo que tú nos preguntabas, que qué tan difícil es abrirnos campo como músicos en el Ecuador. Bueno, una de las cosas que yo también me planteé hacer cuando estoy a cargo de las letras, los muchachos han confiado en mí para que les ponga letra a las hermosas composiciones que ellos hacen. Quiero también cambiar un poquito, quiero cambiarlo de raíz. Este pensamiento que tiene el ecuatoriano de que si es ecuatoriano, si es de hecho en el Ecuador, no vale. Que hasta hace poco tiempo, pues era muy, muy difícil realmente que para un artista nacional se le pare bola en las radios, que la gente compre sus discos. Pero bueno, esto está cambiando y queremos demostrar que si nosotros nos unimos primeramente, dejamos de pisarnos la manguera, como por ahí alguien dijo, el vocalista de Guardarraya dijo, dejarnos de pisar la manguera entre hermanos de ecuatorianos somos, y más entre músicos, de artistas que estamos peleando por la expansión del universo como ser humano, ¿no es cierto? Entonces quiero yo cambiar ese pensamiento de que el ecuatoriano tiene que, si es un ecuatoriano el que está haciendo algo, no se le pare bola o se le menosprecie o él mismo se menosprecie. Yo creo que hay muchas cosas de calidad que se están haciendo aquí en Ecuador y que son producciones que están a la altura de cualquier artista. No voy a decir extranjero porque para mí no. Pues es irónico esto de poner fronteras. O sea, somos hermanos de toda la humanidad y ya, eso es todo. ¿Qué tal si seguimos y escuchamos más de talento de Pelotri? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué nos proponen? Un bolerito está bien. Vamos. Dos gardenias para ti. Ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que será en tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti llevarán todo el sabor de un beso, de esos besos que te di que jamás tú encontrarás en el calor de otro querer. Conmigo y hasta creerán que te dirán te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado. Porque existe otro querer. ¿Qué? aplausos, chicos. A la semana, ¿cuánto tiempo dedican a ensayar? Bueno, juntos ensayamos una vez a la semana, pero como individualmente creo que nos mantenemos tocando así en nuestras casas, aprendiendo igual cada uno de nuestros instrumentos, ¿no? Y bueno, solo nos juntamos y ensamblamos, ¿no? Como tratamos de ahorrar un poco de tiempo en ese sentido para poder producir más rápido, ¿no? Entonces nos mantenemos activos musicalmente todo el tiempo, así cada día tocamos. Bueno, en mi caso yo paso tocando todos los días, me encanta tocar así, no me limito, no tengo un límite, se podría decir. No sé si es bueno o malo eso, pero me gusta tocar así todo el tiempo. Es un arma de doble filo. Creo que el Dieguito es el más estudioso de los tres. Bueno, yo trato de dedicarme igual a estudiar todos los días el instrumento, pero a veces como hay que trabajar también. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pero realmente estamos metidos en la música 24/7. Tal vez alguna profesión o algún trabajo fuera de la música, o sea, ¿hacen algo más de la música? Yo doy clases de música. No para la música, ¿verdad? Sí, o sea, estoy, bueno, creo que es el caso de los tres, estudiamos, tocamos, enseñamos. Sí, damos clase, entonces como que es una bendición. Yo puedo decir que es una bendición, sí. Poder vivir al 100% de esto. No simplemente tocando, pero también enseñar es para mí, por lo menos, una parte súper importante, porque me gusta compartir, me gusta enseñar, y pues ya tengo varios años en esto, entonces como que tengo mi metodología y me gusta compartir con los pequeños, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, tengo alumnos en realidad de todas las edades, así que es bueno, la música es buena y es como gratitud. Ajá. Informes para alguien que quiera, tal vez está escuchando. Sí, ir, en la página de Apelo pueden comunicarse con nosotros, tenemos ahí clases de específicamente de saxofón, de guitarra, de percusión, batería y percusión o teoría musical, pero bueno, cualquier cosa pueden contactarnos en nuestra página ahorita. Ajá. Es como te decía, es una bendición poder dedicarnos al 100% de la música, que no en todos los casos sucede, pero para nosotros ha sido un regalo. Entonces sí, estamos muy agradecidos con la vida y con Dios también por eso. Ajá. En este caminar que han estado ustedes haciendo y que seguirán haciendo, ¿cuál es el objetivo al que se proponen llegar? Además de sacar el sencillo, el disco, el lanzamiento, ¿cuál es la meta a conseguir en el ámbito musical? Bueno, okay, yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Primero, un proceso personal que se quiere lograr con la música, al menos en mi caso, es de conocernos de nosotros mismos a través de nuestro instrumento, de nuestra música, pues llegar a ser más auténticos, a expresar lo que realmente tenemos en el corazón. Esa es una de mis metas, tener claro quién soy y tener claro lo que quiero entregarle al mundo. Y como profesionalmente, pues hasta donde nos lleve el río, creo yo. Siempre tratar de hacer lo mejor que podamos, sin plantearnos como puede pasar, ¿no? Cuando uno está empezando y ve a los grandes artistas, entre comillas, que los ves en MTV, por la televisión, llenando estadios y cosas así, pues realmente no es ese mucho mi enfoque. Más bien, creo que si es que hay dos personas que entendieron lo que nosotros queremos hacer, si ya sea en un estadio, en una calle, en un bulevar, pues compartir, que se logre ese lazo entre el músico, entre el cantante, entre el instrumentista y su público, que estén a la misma altura. Si es que existe eso, ya sea en un escenario de 10.000 personas o de 10 personas, pues creo que ese es el objetivo. Y las cosas se van dando, la música es tan generosa que cuando tú lo haces con amor, se abren las puertas de donde uno ni siquiera lo piensa. Sí, o sea, realmente añadiendo a lo que dijo David, el objetivo principal es transmitir un mensaje, ¿no? O sea, nosotros estamos vivos en este planeta para dejar una huella aquí, ¿no? Y qué mejor si es música, si es algo que va a trascender en generaciones. Y bueno, ese es el objetivo principal de un músico, creo, que hace sus canciones, que crea, que las hace para que la gente se identifique con esas letras y pueda seguir como que, qué sé yo, compartiendo con la gente que igual, o sea, piensa de esa misma manera. Haciendo el mundo un poco mejor cada vez, ¿no? Siempre... Sí. Sí, la música tiene como ese poder, ¿no? Sí. De mover también un poco las masas, entonces... El corazón de la gente. Ajá. Estoy creando, ¿no? Creo que como la música es infinita, siempre vamos a querer crear. Creo que el objetivo principal va a ser querer seguir y seguir más alto cada vez, mientras que uno pueda. Siempre en base a las experiencias, transmitir lo vivido, ajá. Y abrir camino también para la gente que viene detrás. Sí, como nos contaba pues el David, tenemos alumnos y a veces nuestros alumnos nos ven a nosotros y no es que nos crean y sus ídolos, pero a veces quieren como que parecerse un poquito emular a su profe. Uh-huh. Claro. Ayer nos pasó algo chéverazo, ¿no? Salíamos justo con el Diego de dar clases en una academia que damos clases, que trabajamos. Y tenemos unos alumnos de ahí, Diego de ensamble y yo de guitarra ahí. Y saliendo de... Nosotros les contamos, pues, que siempre tocamos en la calle hacia los chicos. Y saliendo, uno de los chicos le encontramos en la calle tocando con la hermana. Fue el estuche, sí. Claro, eso fue lindo, la verdad, les encontramos bien. Haciendo lo que... O sea, nosotros no nos han visto hacer, pero... Ellos como se que lo trataron de emular. Y bueno, nosotros también les apoyamos, ¿no? Fuimos de allá. Les pusimos sus moneditas. Bueno, el dinero de todos. Y bueno, eso es chévere ver, porque es como que igual, así sea, dando clases, tú estás dejando también un legado, sí, como que sí, musical también, ¿no? Con tus alumnos, con tu gente, ¿no? Tienes ya una... Yo con estos sujetos que les... Porque aquí en la radio dices... Que cuidar el lenguaje. Ajá, sí, lo veo. Claro, no, hemos compartido tantas cosas, hemos crecido igual musicalmente juntos y creo que va para largo, ¿no? Seguimos haciendo música, lo haremos hasta que, no sé, hasta que cada uno coja su rumbo, aunque yo dudo que... No se separen, difícil. Cada uno es una persona distinta, tendrá distintos intereses, pero yo también creo que si es que alguno se va por un camino, el otro por otro camino, algún rato en sea de viejos nos hemos de juntar para volver a tocar ahí en la nación. Más viejos. Estamos jóvenes. No, está bien. Sí, todavía. Y queremos también aprovechar para agradecerles al público, sí, que nos escucha, nuestras familias, que espero que nos estén escuchando. Hola, a ti, Erika, a la radio, a las novias, a los fans. Gracias por el apoyo. Tal vez nos conozcan, tal vez no, nos están conociendo. Les invitamos a que por ahí nos acompañen en un concierto. Somos chéveres. Sí. Gracias. Y que gracias por todo. ¿Qué tal si seguimos haciendo eso? Que escuchen, claro, su música para que vean lo talentoso que son. Vamos a hacer un tema instrumental. El Dieguito, les cuento que es un increíble saxofonista. Entonces, esta es un tema tradicional que mucha gente lo conoce, la gente que está empapada de la música brasileña. Se llama Girl from Ipanema, la chica de Ipanema. En portugués no sé cómo se dirá. Garota de Ipanema. Vamos. Thank you. Ellos fueron a Pelo Trío aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en la Hueca Música. Chicos, muchas gracias. Espero que sea la primera de muchas visitas y que nos estén enviando su material musical para aquí ser los primeros, ¿no? Ya, en reproducirlos. Presentemos la primicia. Yo estoy agradeciéndote a ti, a toda la gente de la Hueca Musical y a la Casa de la Cultura que está cumpliendo con ese cometido, pues a los que están llamados. De apoyarnos. Necesitamos mucho de su apoyo, de no solo nosotros, sino el artista necesita mucho. Gracias por la invitación, y ha sido un placer para nosotros estar aquí. Un saludo para todos los que nos escuchan y nos veremos la próxima. Así que no olviden visitarnos en la página de Facebook, que es lo más rápido. Si no, por ahí el Guicho puede dar el número. El Diego le decimos Guicho. Sí, los números, bueno, mi número. Doy mi número. Bueno, creo que estamos más directamente en contacto en la página, ¿no? Entonces, si no colapsan los celulares. Sí, es mucho más relajado comunicarnos por redes. Así que estamos en Facebook, ¿no? En YouTube. Y bueno, posiblemente en SoundCloud también podríamos. Sí, bueno, ya le damos el disco, sí. Seguramente en Spotify vamos a estar ahí, seguros, cuando esté el disco. Así que, bueno, sí, la primicia es de ustedes y volveremos cuando estemos listos. Muchas gracias, chicos. Espero que sigan disfrutando de la programación de los 940 AM. Recuerden que la Casa de la Cultura está en celebración de sus 74 años de dar vida y voz a todos los artistas y gestores culturales. Gracias por haber estado aquí. Estuvo con ustedes Erika Morales y en los controles Panchito Viracocha. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.